vez y al adorarte nada espero, porque pienso en tu amor que es un suspiro. No queriéndote ver siempre te miro, no queriéndote amar siempre te quiero. No sé qué pasa en mí, nada hay que vencer este anhelo de amor jamás sentido. Si es un crimen querer, yo te he querido, y el delito de amar no me avergüenza. Voy al templo a rezar puesta de hinojos de esta loca pasión para olvidarme, y me olvido de Dios para acordarme de la lumbre divina de tus ojos. Aunque la voz de la razón escuche y olvidarte por siempre me condena, tu recuerdo inmortal el alma llena, no lo puedo negar, te quiero mucho. De hinojos de esta loca pasión para olvidarme, y me olvido de Dios para acordarme de la lumbre divina de tus ojos. Aunque la voz de la razón escuche y olvidarte por siempre me condena, tu recuerdo inmortal el alma llena, no lo puedo negar.